Estamos en el marco del especial COVID-19. Nos toca hablar con el país hermano Ecuador, ¿no? Vamos a hablar con Juan Carlos, que es periodista. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Ahí les toca estar ustedes con cuarentena. No, no te escuché bien. ¿A ustedes les toca estar con cuarentena? Este momento estamos en cuarentena. Desde el 17 de marzo hubo una restricción a la movilidad. Y estamos en cuarentena y a partir del 3 de, creo que el 29 de marzo ya se emitió un toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Juan Carlos, estamos viendo, la verdad, imágenes que nos llegan terribles. ¿Vos crees que se está escondiendo la realidad del COVID? Nosotros creemos que sí, pero también hay otras realidades que hay que ver. Más allá de que los muertos sean por COVID en lo que está pasando en Guayaquil, también hay muertos que están que han sido por dengue o chikungunya, o neumonía típica, que como son muertes, digámoslo así francamente, son muertes de pobres, que nunca fueron consideradas o que son consideradas menos importantes, les van dejando morir. Como no hay atención médica para otras afectaciones que no sea el COVID-19, y como digo, como el dengue no es una enfermedad de clase media o clase alta, no importa, les dejan morir, y muchos de la gente en Guayaquil y en la costa especialmente también tienen ese tipo de problemas. También son muertes por otras enfermedades, pero son enfermedades que nunca el sistema sanitario y nunca el Estado les ha tomado en cuenta, porque son muertes de los más desfavorecidos o, como nosotros vemos aquí, muertes de los más pobres, ¿no? O enfermedades de los más pobres. Claro. Claro. Juan Carlos, ¿y las imágenes de los cajones que llegan en la calle han sido terribles? ¿El gobierno se demoró en actuar o todavía actúa negligentemente ante lo que está pasando? Mira, es una actuación tan negligente que, por ejemplo, hay enfermos que van a hacerse pruebas, sobre todo los de las clases populares, a los que se les demoran 11 días, 12 días o 14 días en darles el resultado del test a ver si tienen o no tienen, que es terriblemente, porque no sabes si tienen y estás en la casa sin saber qué tienes y te vas empeorando porque ni siquiera hay tratamiento ni nadie te está tratando. Y hay sectores, por ejemplo, como los militares o inclusive militares retirados que no están combatiendo o que no están en la calle dentro de esto, que tienen los resultados en 24 horas, que el Estado mismo les da, o gente que tiene más cercanía política con el gobierno, a los que se le está dando el resultado en las 24 horas. Ahí te cuento una experiencia mía personal. Mi hija tiene neumonía este momento. Tuvo que ir el sábado anterior a hacerse la prueba del COVID y hasta hoy, 11 días después, no le dan el resultado. Yo tuve que buscar por otros medios y tuvimos el resultado ayer de que era negativo, pero el Estado, el Ministerio, hasta hoy no me da el resultado del test para saber si es COVID o no. Entonces, muchas personas, como les decía, están sin el resultado del test. Muchos tienen dengue, otros tienen chikungunya, otros pueden tener otro tipo de neumonías y se están muriendo sin saber qué es lo que tienen y lo que está pasando. La negligencia ha sido y la inoperancia del gobierno es tenaz. No hay nada, o sea, es Claro. terrible. Y me das pie a informar. Hace unos días Lenín Moreno pagó, hace unos 10 días pagó 350 millones al FMI por la deuda externa, ¿no? Y para salud, ha puesto más dinero. Mira, se pagaron 324 millones de los bonos 2020, que son unos bonos que los emitió el gobierno de Rafael Correa también, y que muchos de los tenedores de esos bonos, una parte es del FMI, pero muchos de los tenedores de esos bonos también son gente de aquí del Ecuador, que se hicieron recontra millonarios con esta, con esta pagada de los bonos. Para salud, según la denuncia de la anterior ministra de Salud, no hubo más dinero ni hubo más presupuesto. Nunca desembolsaron presupuesto más. Este momento el FMI vuelve a prestarnos 25 millones de dólares, que son muy poco para combatir esta pandemia. En pocas palabras, pagamos 350 millones, nos acaban de prestar 25 más, tenemos más deuda externa. En vez de no haber pagado nuestros 350 millones y poder con eso financiar la salud, este momento el único financiamiento que, por así decirlo, tenemos son de 25 millones, más 80 de la semana pasada, digamos que son 100 millones que nos ha vuelto a prestar el FMI Claro. para combatir esta deuda, cuando podíamos tranquilamente, sin pagar los 324 millones, poder tener más salidas para el sistema de salud. Entonces, este es un gobierno que ha tenido una predisposición de pagar las deudas de un, como digo, de un, ha sido terrible lo que está haciendo, porque ha preferido pagar la deuda externa a que nosotros nos estemos curando. Y este momento en Guayaquil, que es una de las ciudades secuestrada por la oligarquía desde hace más de 30 años, estamos viendo lo que está pasando, porque no es solo el problema del virus como tal lo que está pasando en Guayaquil, también es un problema de la pobreza, es un problema del abandono que ha tenido Guayaquil durante 30 años, que ha sido manejado por los socialcristianos y también por este gobierno, que ha sido abandonado terriblemente, y también por los sistemas de salud de prevención que fueron desmantelados en el correísmo. En gran medida lo que está pasando en lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Claro. ¿Y la gente cómo lo está tomando? ¿Corre a comprar insumos? ¿De dónde saca el dinero? Claro, pero allá no hay cuarentena total, es a la noche nomás la cuarentena, o sea, salen a trabajar. No se sale a trabajar, pero obviamente, sobre todo en Guayaquil, por ejemplo, que es una ciudad comercial por excelencia, por lo menos el 60% de la gente vive del trabajo informal y del trabajo del comercio. Si tú le dices que se mete en la casa todo el día, es difícil porque no come. El Estado y el gobierno no han tenido una respuesta eficiente para poder controlar la posibilidad de que la gente tenga alimentos en su casa. Por lo tanto, la gente sale al tratar de conseguirse el día vendiendo lo que puede. Claro. Entonces, por lo tanto, tienes un montón de gente en la calle, más allá de que no se le pida que no salga, no es un problema de decirles algo nuevo de responsabilidad de la gente, sino que no tiene que comer por el hecho de que la gran mayoría, sobre todo en Guayaquil, vive del comercio. Entonces, por lo tanto, es más difícil. En Quito, la respuesta es distinta porque es una ciudad más de burócratas, más de empresa privada dentro del escritorio, entonces es más fácil pedirle a la gente que se quede en su casa. Pero Guayaquil es mucho más difícil por el mismo hecho de que el comercio, no, si no venden, no comen. Es muy difícil esa realidad. Claro. Juan Carlos, y Ecuador había sido noticia en el 2019, en los últimos meses del 2019, por la protesta social, ¿no? Todo eso antes que empezara todo esto de la pandemia, ¿en qué estaba parado? ¿El gobierno había tomado alguna medida en favor al pueblo o simplemente reprimió? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó en octubre fue una cosa de represión brutal. Fueron 11 días de una represión macabra, donde hubo 11 asesinados por parte del gobierno, por parte de las medidas que quiso tomar el gobierno, que se echó para atrás, y que al final, después de 11 días de una represión muy fuerte, pero se logró que ciertas medidas impuestas por el FMI no sean, no fueran, como digo, instrumentalizadas, no se pudieron adoptar. Pero al final, pero igual, no había un, pero igual hubo baja de presupuesto de ciertas cosas, como empezando el 2019 hubo una baja de presupuesto para la salud, precisamente por en el 2019 una baja de presupuesto en los primeros meses del 2019 para la salud y para los médicos internos. Por ejemplo, los estudiantes de medicina aquí del Ecuador iban a ser residentes en los hospitales públicos grandes y se les pagaba un sueldo. El gobierno decidió disminuir ese sueldo casi a más de 60% y decirles a los médicos residentes que no había con qué pagar. Los médicos hicieron protestas, igual el gobierno bajó el presupuesto. Entonces, hubo una bajada de presupuesto para la salud en los primeros meses de 2019 brutal, sobre todo para los médicos residentes y para los médicos internos, que fue terrible. Entonces, también se salió a las protestas por eso. Igual no se subió el presupuesto para la salud y en este momento estamos viendo por qué el debacle del sector de la salud y el problema de la baja de presupuesto nos está dejando lo que nos está dejando. En este momento somos el país de Latinoamérica que tiene más muertos per cápita a nivel de la población que tenemos. Claro. Entonces es terrible, además, porque en las comunidades indígenas, aunque en este momento no hay casos fuertes en las comunidades indígenas, porque sería terrible que hubiera, porque en las comunidades indígenas y rurales en el país no existen centros de salud adecuados y tampoco existen redes de salud que fueron desmembradas en un momento por Rafael Correa y el correísmo, donde en las comunidades indígenas había promotores de salud y había ciertos elementos como para empezar, para tener cierto grado de contención. Este momento ya no existe porque aunque en el correísmo se hicieron grandes construcciones, se eliminó los promotores de salud y ciertos promotores de salud que hubieran sido fundamentales en esta pandemia. Entonces, la crisis de salud viene desde los años 90, desde los primeros gobiernos neoliberales que tuvo el Ecuador. El correísmo no es que perfeccionó eso, sino más bien enriqueció e hizo negocios con los grandes hospitales privados, porque el Estado pagaba a los hospitales privados para que atiendan enfermos y el Estado pagaba, en vez de construir o fortalecer el sistema de salud público, lo que hacía es fortalecer al sector privado de salud pagando desde el Estado dinero. Y después, con el de Moreno, que vino toda la debacle y otra vez quitó todo el presupuesto de salud, este momento el Ecuador está sufriendo de todas estas medidas que se han venido sosteniendo a lo largo de más de 40 años. Claro. Juan Carlos, por mi parte, la última, para entender bien cómo está la salud allá. Los médicos no tienen bajo sueldo. Las instalaciones no dan abasto porque son chicas, son pocas, y los insumos medicinales, ¿hay o no hay? Mira, este momento no hay insumos. Los médicos están realmente combatiendo la pandemia con su esfuerzo y ganas, nada más. Los sueldos de los médicos son bajos. Este momento el gobierno está pidiendo a los médicos que se junten, pero al mismo tiempo les dice son contratos ocasionales. O sea, ven, trabaja 3 meses sin insumos. Puedes contagiarte y al final de los 3 meses te vamos a decir gracias, ya colaboraste y no vas a tener otro empleo. Entonces, se está volviendo difícil. La gente, los médicos que no están dentro del sector público en este momento no quieren entrar porque obviamente no hay las facilidades para curar y tampoco hay las facilidades para decir, me quedo después en el sector público y sigo trabajando. Ya Claro. no hay, porque después de 3 meses te va a decir, bueno, ya salimos de esta y ya se acabó, ahora sí quédate sin empleo otra vez. Entonces, no hay médicos, no hay camas, no hay insumos. Nosotros estamos viviendo una crisis sanitaria muy fuerte. Bueno, Juan Carlos, de mi parte, mandarle, bueno, todo el abrazo, fuerza al pueblo ecuatoriano y esperar que alguna vez tengan las autoridades que estén a la altura de las circunstancias, que tengan autoridades que ustedes se merezcan, que no vuelvan a pasar por lo que están pasando en este momento. Esperemos. sabemos, o sea, este momento, y eso para cerrar y decirles, este momento es tan terrible lo que está pasando en Guayaquil, que se está, en vez de donarse o en vez de comprarse mascarillas o insumos para curar la pandemia, se está haciendo o se está dando cartones para los muertos. En pocas palabras, estamos dentro de una perspectiva del Estado y de las autoridades que están pensando en dejar morir en vez de curar. O sea, solo con esa muestra uno se da cuenta de que ellos están pensando en los muertos, dejar morir, que empezar a que curar. Entonces, no se han comprado insumos para curar, se están comprando insumos para la muerte. Entonces, eso para que quede claro cómo estamos en este momento aquí en el Ecuador. Tremendo. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, seguimos en contacto. Y de acá, desde Argentina, un gran abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Mucha fuerza. Ya, muchas gracias. Y cualquier cosa, seguimos aquí para lo que ustedes necesiten.